Compadre, Amaure, el presidente serio de Magangué. Perdido el cultivo y tengo un solo pantalón. Se me ha perdido el cultivo y tengo un solo pantalón. A mí esas cosas me asustan, para mí ha sido el fracaso. Después lo sembré de yuca y salió que corría del plato. Después lo sembré de yuca y salió que corría del plato. También le sembré patilla y muy bonita nació. Cuando estaba florecida la lluvia se le paró. Cuando estaba florecida la lluvia se le paró. El que puya lo puya, puya detrás y la puya me viene, sacó el tiza. El que puya lo puya, puya detrás y la puya me viene, sacó el tiza. Tocado de la bajeno pa' poder comprar el arroz. Le ha tocado de la bajeno pa'